Eta, bueno, pues, prensaurreko honetan, udazuruko alkerdi zugazuruko eta paleolito garaiko aurkikuntzak nola kaltetuak izan direla eta hango arrobia gelditzeko eraman dugun borrokan, borrokari buruzko hausnarketa egingo dugu. Horretarako, hemen nago, bueno, zan dugun bezala, Arankoako abokatua eta zuzakerritu kibera. Eta beraiek emango dute ya, informazio garrantzitsuena, nik oso labur egingo dute. Bueno, como decías, en Martín Zelaya, de Sustraída Concha, vamos a hablar un poco de la lucha que hemos realizado, tanto Sos Alterdi como la Fundación Sustraída Concha, contra los atentados salvajes que se han producido en la zona de Alterdi, contra las cuevas que hay por una cantera de mármol de esa zona. Pero antes queríamos explicar un poco, bueno, pues de forma resumida, nuestra participación, la participación de Sustraída Concha en este asunto, ¿no? Conocimos este problema, el problema de Alkerdi, en el 2014, en verano, cuando en la cantera se realizó una terrible explosión, una explosión muy grande, que afectó tanto a turistas que estaban en cuevas que se visitan por allá, en las cuevas de Icaburúa, como también y sobre todo a los vecinos y vecinas que viven en esa zona, en las inmediaciones, en el barrio de Alkerdi de Urdax, ¿no? Y que fue, bueno, pues dado todo ello a conocer por ellos mismos, ¿no? Desde entonces, bueno, pues Sos Alkerdi, como ya comentarán, han realizado una serie de iniciativas que os explicarán y que en las cuales hemos tomado parte también, pues, Sustraída Concha. La relación de Sustraída Concha de la Fundación con Sos Alkerdi es fruto de nuestra voluntad de prestar ayuda, tanto técnica como también jurídico y administrativa, a tanto agrupaciones de vecinos, como es el caso, como a otro tipo de asociaciones o grupos ecologistas, interesados en preservar los valores ambientales de su entorno y el patrimonio con el que cuentan, ¿no? Esta es, como decía, una de nuestras funciones principales, aunque tenemos más, como ya comentaba antes. De esta manera, bueno, pues tenemos en la actualidad una serie de grupos a los que apoyamos en toda la geografía navarra, como por ejemplo, voy a comentar algunos ejemplos, como son Valdega, donde el conflicto es por la extracción desmesurada de agua del acuífero de Loki, de Riazara, ¿no? Como en Baztán también, donde lucha contra la imposición de una macrourbanización con campo de golf en la zona que conocéis de la hostelería, ¿no? También en Sangüesa, donde, bueno, pues allá tenemos tanto el pantano de Yesa, el crecimiento de la fresa, como una mina de potasas que quieren hablar y que está en proyecto. También las famosas centrales térmicas de Castejón, de la cual ya llevamos muchos años hablando con ellos, y también otra serie de proyectos más pequeños, más desconocidos, en pueblos pequeños, que también prestamos ayuda a los vecinos de aquellas zonas. Por otra parte, también colaboramos de manera general con proyectos que afectan a toda Navarra en general, como es el tren de altas prestaciones, el tren de alta velocidad, las líneas eléctricas de media tensión, como por ejemplo la de Castillo y Chaso, creo que no es la única, o la gestión adecuada de los residuos, la incineración, ¿no? Fruto de toda esta reflexión, de luchar contra estas grandes infraestructuras, muchas de las cuales, como habéis visto, pues tienen que ver con la energía, tienen mucha relación, por ejemplo, las redes de Castejón, las líneas eléctricas, bueno, pues es también nuestro trabajo de mejora del actual plan energético. El plan energético que ahora mismo está en revisión, en debate y en el cual estamos participando, ¿no? En este caso, nuestra reflexión se encamina al necesario decrecimiento en el consumo de energía. Creemos que es necesario decrecer, no seguir aumentando el consumo de energía para favorecer una transición hacia un mundo que esté impulsado por energías renovables. Y este creemos que es un asunto muy importante, será el único escenario este el que posibilitará hacer frente a dos retos acuciantes que tenemos no solamente en Navarra sino en todo el mundo, ¿no? El cambio climático, el problema del cambio climático y también la llegada del pico de los combustibles fósiles, el pico del petróleo famoso, que traerá un descenso en las posibilidades, en la energía disponible que tendremos en la sociedad en todo el mundo, como decía. Ante estos dos hechos principales del problema ambiental que tenemos, pues nuestra lucha contra las grandes infraestructuras se basa principalmente en esos dos aspectos, ¿no? Por una parte, bueno, pues hay que tener en cuenta que la disponibilidad energética será menor y, por lo tanto, el mantenimiento de las infraestructuras, de esas infraestructuras que ahora mismo estamos planificando, será muy difícil de mantenerlas. Seguramente quedarán abandonadas y serán un peligro y un gran problema al que hacer frente. Por eso, porque no habrá tanta energía para poder mantenerlas, ¿no? Esto no lo decimos solamente en el Sustraída de la Concha, también lo dice gente más importante, mucho más relevante que nosotros, como es Antonio Arechavala, el profesor de la Universidad de Navarra y geólogo famoso, en un artículo reciente que ha puesto en internet en el que habla precisamente de esto, del problema que tendremos con las grandes infraestructuras cuando estemos en un mundo de menos energía, ¿no? Estos son motivos que nos han llevado a apoyar a grupos, como es el caso de Sos Alkerdi, y bueno, pues con ellos, con el caso de Sos Alkerdi, hemos llevado codo con codo un largo y frustrante camino de alegaciones, de denuncias, de recursos formales ante la administración, que se ha hecho, bueno, pues largo, como ya nos contarán, ¿no? Es un trabajo que requiere mucha seriedad, mucha constancia, mantener las ideas claras y que habría sido imposible para Sustra llevarlo a cabo y para Sustra Alcaldía seguramente también, por, sin haber tenido a los abogados y las abogadas de Arancoa, del despacho jurídico, ¿no? Se trata de este trabajo, bueno, pues este trabajo cuestiona actitudes y formas de funcionar de instituciones como el Gobierno Navarra, que es un ente que ha trabajado hasta ahora de espaldas completamente a la ciudadanía, que hacía y deshacía tanto, por así decirlo, hasta ahora, ¿no? Y al parecer, la actividad y de control y de cuestionamiento de estas actitudes del Gobierno Navarra, bueno, pues ha llevado a que, bueno, pues que Sustra y Arancoa no sea del agrado de este gobierno, de los gobiernos anteriores también, ¿no? Y bueno, pues a este respecto tenemos una reclamación que estamos realizando ahora mismo al Gobierno de Navarra, al Gobierno actual de Navarra, con este asunto de Sustra Alcaldía, con una resolución clara que ha puesto el Gobierno, en la cual intenta despojarnos de la legitimidad para actuar contra situaciones como la cantera de Alcaldía. En un último acuerdo del Gobierno de Navarra nos intentaba despojar de la legitimidad para actuar contra este asunto, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Este es un asunto que, como sabéis, pone en riesgo el medio ambiente y también el patrimonio de Navarra, y bueno, pues vemos que el Gobierno de Navarra nos quiere quitar esa legitimidad. Desde aquí, desde esta mesa, queremos reivindicar aquí y ahora la legitimidad que tiene cualquier navarro y navarra, y también, por supuesto, de las herramientas que se dota, como es la Fundación Sustra y Arancoa, como puede ser Sustra Alcaldía o otras asociaciones que se creen, para defender el territorio, nuestro territorio y nuestro medio ambiente frente a las rapiñas que pretenden hacer, bueno, pues tanto el poder económico como el poder político. Tauda Arena, mi parte de ti, por ahí, pues, yo,